Buenos días, Pepe. Buenos días a toda la audiencia de Farco. Esta mañana la senadora riojana Florencia López brindó una conferencia de prensa en donde comentó el estado del proyecto de ley de bases, que recibió media sanción en diputados. Explicó que aún no ingresó al recinto y que se está trabajando en comisión con expertos. Hace una semana que ya estamos tratando la ley de bases en comisiones. Todavía no fue al recinto. Esta semana vamos a estar con una agenda de expertos y recién vamos a ir al recinto. Como lo dije en otros medios de comunicación, la ley de base es la expresión más acabada de que Milei tiene la decisión de que el ajuste vaya sobre la gente. Y esto lo digo porque la ley de base permite más aumento de combustible, más aumento de energía eléctrica, impone el impuesto a las ganancias a los trabajadores, elimina la jubilación sin aporte, la moratoria que tenía para las jubiladas, cambia la edad jubilatoria. Entonces son todas medidas en contra de la sociedad. En este sentido, la senadora dijo que la ley de bases es indefendible. La ley es indefendible, indefendible. Entonces los funcionarios se sentaron y cuando uno le preguntaba, por ejemplo, de las facultades delegadas, ¿por qué nosotros como senadores le vamos a dar nuestras facultades de hacer leyes a ellos cuando no cumplen con nada? Se iban por la rama. Mire, en 5 meses tenemos 10.000 despidos en La Rioja. Despidos de la UOCRA, obreros de la construcción, fábricas textiles, en 5 meses. Macri, cuando fue presidente, en 4 años perdimos 2.000 puestos. Ahora en 5 meses perdimos 10.000. Además, comentó que el bloque justicialista tiene 33 votos, pero son necesarios 37 para rechazarla. Espera que los partidos constitucionalistas como la UCR vote su rechazo. Veo el radicalismo. El radicalismo es un partido centenario que siempre ha respetado la Constitución y las instituciones. No lo veo el radicalismo votando delegación de facultades. La jornada de hoy comenzará desde las 15 horas y están anotados 46 expositores. Reportó para el informativo Farco Ana Martínez del Tala Comunicación Popular.